Señores, vuelan los mensajes desde los pisos superiores. Y no son solo de mensajes. Este teatro, ¿sí? Mateo de San José en la República Oriental. Sí, pero los mensajes que no vuelen en elementos contundentes. Claro. Como algunos tiran. Ladrillos, por sí, tiran ejemplo. Tiran de aluminio. Claro. Hay, la gente que está afuera, seguramente, si quieren dejar algún mensaje, va a ir alguien de la producción a recibirlo. Claro, vamos a preguntarle a la gente que está afuera si quiere mandar mensajes. ¿Quieren? No, lo de afuera. La que está afuera. A ver, vamos de vuelta, vamos no era a tan hacer difícil. La experiencia de nuevo. Era adentro silencio. Sí, ¿quieren? Se fueron no, todos. Se fueron todos. Se fueron todos. Terminó el partido, no dicen. O no quieren. O no están recibiendo este mensaje. No sabemos. Bueno, no importa. Entonces, mensaje de adentro. Ale, vine de Montevideo para escuchar Carla la Italiana. Bueno. Acá un mensaje con forma de avión, con una forma de avión que se rompió cuando cayó, como todos los aviones. Un saludo para los de arriba, los del paraíso, o sea, los que han sido buenos durante la vida y allá, han pasado. Tan Carla, cuando llegaste a esta tierra... No. Ah, al revés estoy leyendo. Hola, un pedido para el sordo, el tango de la muerte. Mirá, bueno, dale. Eso para el sordo. Alejandro, el año pasado en la sala Zitarrosa nos prometiste que te casarías con tres hermanas de San José. ¿A dónde están? Sí. Como un rey francés. Allí. ¡Uy, están. Qué suerte! Están María, que no se enteren las María, otras dos. Ahora, dicen tres hermanas, María, José y Antonia. ¿O falta una o es María, José y Antonia? La segunda no salió un poco así, pero bueno. A mí la que no me sé. Gusta es José. Las tres niñas con sorpresa vienen, bueno. Acá un mensaje anónimo plantea un tema que... Un tema sabú. Sí. A ver. Dice, ¿qué opinan del logo de la Feria del Libro de San José? ¿Del loco? Del logo. Es el de abajo, el celeste y azul, ¿no? No, el de arriba. No, el del libro abierto. Está bueno, está bueno. Está lindo. El futuro de la memoria no está mal, es el olvido, adiviné. Claro. Sí. Acá me han tirado una pila, no sé con qué sentido, pero yo la fui a buscar igual, ¿no? Mil gracias por estar en mi pequeño lugar, dice... Punto. Gracias a Celeste Vergués, quien los trajo. Ah, bueno. Celeste, cómo no. Celeste. Hola, Alex, somos la barra de... amigos de Celeste. Somos la barra de La Mansa. Hicimos 5 cuadras para verte. Saludo. Sacrificios. Facu y Clara quieren que cantemos Dolina de Creedence, pero eso será cuando aparezca el maestro Gassi. Señoras, bueno, señores... Sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Qué importante. Nuestra sección habitual, sección de medicina, hoy dedicada a la medicina en la playa. Ah, muy bien, preventiva, dice usted, para no, el verano. No, las cosas que le pueden pasar a uno en la playa, cómo evitarlas. ¿Cómo solucionarlas? ¿Cómo embromarse, llegado el caso? Claro. Primero, ¿qué le puede pasar a uno en la playa? De todo, bueno, prácticamente. Hay algunas cortaduras que uno puede sufrir en la planta de los pies. Mayormente, uno usa mucho los pies en la playa. Sí, en general, sí, para caminar. Bueno. Sí, parece mentira, ¿no? Sí. Los pies desnudos. Qué gran verdad, sí. ¿Cómo? Sí. Y hay algunas playas con conchillas. Sí, no, dígamelo a mí. Bueno, sí. Que están partidas, quizá. Y claro, como su nombre lo indica. Sí. Y Barton. Usted va desprevenido. Y se ensarta cuatro o cinco caracoles. Y se va cortando alguna. Hay gente que se parte el pie en cuatro, señor. Sí, vamos a decirlo de una vez. Acá están los médicos que no me dejan mentir. Sí, y dice que cada día una de cada una y media personas se parte. Me siguen tirando cosas. No, voy a empezar a responder. Yo creí que le iban a, a tirar un zapato. Bueno. Dice, dos personas de cada una se parten por la mitad. La que no, va adelante, sí, en general. Usted no sí. se puede partir a la mitad por una conchilla. Bueno, señor, usted no sabe nada de la vida. Bien. No, peores enfermedades son, primero, ahogarse. Bueno, eso no es una enfermedad. Por eso tenemos aquí, este verano, una cantidad de guardavidas muy superior a la de los bañistas. Pero no, no. En todas las playas de la República Oriental. Dos guardavidas por bañista es la consigna de este año. Uno te acompaña y sí. el otro te mira. Es sí. nuestro lema. Pero no es demasiado. Mira, ahí está el logo. Sí. Ese es el que te acompaña. ¿Y el otro? El que te mira. Ahora, se va a llenar sí. de personas, llamémosle, sí. la playa. Sí, sí, eso es. No, y no hay espacio para los bañistas. Sí, señor. El mar es infinito, para abajo. Me parece que es un presupuesto que no va a poder Bueno, pero está bien municipio. Gastado para que a nadie le pase nada. Incluso cuando usted va paseando, tenemos un guardavidas adelante sí. y otro atrás. Uh-huh. Pero no, señor. Si te pasa algo por adelante, sí. te atiende el de adelante. Y si te pasa algo y así, ¿no? Ahora, hay situaciones de riesgo. Una cosa es un bañista sí. que va tras la rompiente, se distrae y corre mucho peligro. Ah, oh, sí, sí, claro. Sí. Y otra es la bañista, la señora mayor. Ah, también, sí. Sí, la vieja. Bueno, lo dijo usted. Que no. No también, pero una vieja, yo he visto a viejas, buenas tardes, soy guardavida desde hace mucho tiempo, ¿cómo le va? Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jefe incluso del sindicato de guardavidas. Este... He visto viejas ahogarse en 20 centímetros de agua. ¿Cómo sí. se va a ahogar ahí la señora? Y se cae la señora y se victimiza. No, pero... Le gusta. Y por no pedir esto... ayuda, porque es que por no piden ayuda, vieja. Esto me lo enseñó Rolón a mí. Sí. Dice... Bueno, me dice la mujer grande a veces, para llamar la atención, ¿no es cierto? Sí. ¿Mm? Se tira al agua en 20 centímetros y se deja ahogar. ¿Para qué? Sí. Para que la familia la tenga en cuenta. Bueno, no es eso, señor. No es así. Entonces, ahí nosotros, tal como decíamos el otro día, vamos, uh-huh. le pegamos una trompada a la vieja. ¿Pero cómo le va a pegar? Para que aprenda. El protocolo del bañista. A toda persona que se está ahogando... Se le sin pega saludar primero. Siquiera se le encaja una piña para que con sus movimientos de desesperación no se hunda él y el bañero. Pero quizás la señora no está desesperada. Que no, ser una señora es estar desesperada. No, señor. La señora se hinca. ¿Vio que la... sí, qué pueblo. Los incas. No, cuando el imperio de los incas estaba en su apogeo, etcétera. La señora toma como un ángulo de 90 volumen. Grados agachándose y se tira agüita. Sí, encima es clásico y se el moja. Movimiento de una vieja en la playa. El sí. antebrazo. Y se tira un poco de océano sobre sí. el cuerpo. Así, así. Pero se refresca mucho el antebrazo la sí, señora mayor. Sí. Antes. No se puede... Creí que iba a decir algo espantoso. Bueno. Pero si justo la agarra una ola, a la pobre claro, mujer... Claro, ahí justo viene... Trastabilla. Podríamos llamarla la rompiente. Sí. sí. A la señora. O el tsunami. Y viejas atacadas por un tsunami en Japón, yo he visto muchos videos. Bueno. El otro día vi un video que lo tengo ahí, que lo veo siempre. ¿Por qué ve una tragedia? Porque me gustan todas esas cosas. ¿Qué, catástrofes? No, viejas arrastradas por tsunami. Eso no es catástrofe, señor. Entonces, nosotros tenemos orden, entonces, de salvar a todos por más vieja que sean. Sí. Bien, no importa. Pero esa es una enfermedad. ¿No le quiero sí. llamar enfermedad? No, insolación. No es enfermedad. Una sola palabra te voy a decir. Insolación. Te quedaste sin argumento. No, ¿qué sin argumento? Si no, no se insolación. Trata de argumento. Está demostrado que cuando uno... pone la cabeza más de 2 minutos al sol. Sí, señor. Se insuela. No, se insola, dice usted. Sí, también, sola o acompañada, es lo mismo. No, y en tan poco tiempo no se puede insolar, pero es verdad que corremos riesgos. La agarra locura, primero otra está cosa, la locura. Otra cosa, buenas tardes, soy el de la guardería. Y la arena contaminada. Pero, bueno, en la arena están los mayores peligros contaminantes. Sí, porque la gente tiene por costumbre enterrar la todo. Basura, sí. todo. Los desechos propios, sí. es una cosa repugnante. Y un bicho hoy, otro bicho mañana. Sí. Está, y tiene, el otro día analizamos 1 centímetro cúbico de arena. ¿Y qué le dio? ¡Oh! ¿Pero qué? El informe dice... ¡Oh! Pero eso no, no es un informe científico. Ah, no. Nómbreme una enfermedad cualquiera. Ponga el dedo donde quiera. Todas las enfermedades estaban, señor. Todas y cada una. Nombre una. Las siete plagas de Egipto, uno atrás de la otra. La viruela. Estaba. El sarampión. Estaba al lado. Pero ¿cómo va a estar ahí está, con el...? Están todos así. ¿Las eruptivas? Los gérmenes patógenos están así. Cuando usted pisa arenita y se le queda entre los dedos, dice, vamos, dicen los gérmenes patógenos. No, se sube, señor. Y usted cuando llega a su casa está enfermo de 17 todo. Enfermedades. Claro, de todo. Es verdad que puede haber muchas bacterias cuya terminación es en coco, ¿vio? Cuando hay estereococo. Sí, esa es otra. Que son, también lo pueden enfermar. Bueno, pero eso lo recibe un tratamiento. O sea que vienen los cocos, dice usted, en la playa, además de la arena. No, se le llena de pequeños bichitos. Se lo voy a explicar para que lo entienda usted. El bicho dopé. Claro, viene un pequeño bichito, llamémosle bacteria. ¿Por qué lo hace así para estúpidos? Bueno, hacemos medicina personalizada. Claro. Ajá. Entonces viene el pequeño bichito y dice, ¡ay, qué lindo cuerpo para alojarme! Y esta entrada... Creo que lo yo conozco, diría lo mismo bichito. También. No hace falta ser un bichito para decirlo. Yo he dicho muchas veces esa frase. Es uno de mis piropos favoritos. Y funciona, porque usted hace como el bichito y se empieza a trepar después. Adiós, señorita, qué lindo cuerpo para alojarme. Bicho. No, pero eso la contamina. Sí. A la persona, a la enferma. Sí, ya sé. Bueno, y entonces se tiene que hacer el tratamiento y eso. Y dígame, doctor, la agua viva. Sí. La agua viva, la medusa. ¿La medusa? ¿La medusa o la merluza? No, hay que dos cosas diferentes, señor. Todas esas cosas, te morís, ¿no? No te morís, pero le puede picar. Y otra picar. Cosa que produce la muerte, según... Acá me hace que sí el jefe de médicos. Que es, por ejemplo, comer e inmediatamente tirarse al agua. Bueno, no. Te morís. Te morís inmediatamente. No, no es que te morís. No. Lo dicho, te morís. No, ya no, sabía. No, no lo dijiste. Ya sabía. No, menos mal que usted lo dice, no, doctor. Pero yo no lo dije. Que lo diga yo no importa, pero lo dice usted. Y esto ya ¿quién sabe cuántas vidas estamos salvando en este momento? Levante la mano el que se iba a morir porque se tiraba al río después de comer. Lo dicho, ahí está. Le hemos salvado la vida a medio teatro. ¿Pero cómo a medio teatro? Un aplauso para el doctor. Gracias, doctor. Gracias. Déjeme que le bese las mismas. Usted es una eminencia, ¿sabe? En casos extremos. Qué verdad, yo he visto médicos, pero como este, salvar con una sola palabra a más de 500 personas, yo no lo vi nunca. Y lo que hizo con la sandía con vino el otro día también. No, señor, hay una probabilidad bajísima de que se produzca la muerte. Y claro, porque está usted. Porque usted está acá para salvarlo. Claro. Si no hubiera hombres como usted, todos estaríamos muertos. Sí. Por su culpa. Sí, es verdad que le puede venir el calambre. El calambre es el gran enemigo en las playas. Ajá, sí. ¿Qué es? Es... Le sobreviene una dureza. ¿Es un bichito? No. Que uno no espera y el músculo se contrae. Ah, sí. El calambre. Bueno, sí, el calambre, señor. Bueno, pero eso, ¿sabe por qué es, no? Usted no me lo va a creer, doctor. Es por tirarse al agua después de comer. Claro. Bueno, decíamos eso, que se puede acalambrar porque se le corta la digestión. Sí, sí. Claro. Sí, se interrumpe. Queda, a partir de este momento, se interrumpe la digestión. Sí. Y entonces eso le puede provocar... Yo nadaba antes, era nadador de largas distancias. ¿Ah, sí? Sí, sí. De fondo, se dice. Yo nadaba por la superficie. Bueno, sí. Siempre es mejor, ¿no? Y yo quise atravesar el canal de la Mancha. Sí, que éramos peligroso. Varios. Yo abandoné, a las dos o tres cuadras perdí la fe. ¿Cómo? Y sí. Abandoné, dije, no voy a llegar. Y calculaba por cuadra la distancia. Sí, sí, ¿cómo va? No, es... Bien. Y entonces había un muchacho, seguía, y ya teníamos a la vista los blancos acantilados de Dover. Sí, señor. Cuando dijo, ¡ay! ¿Se acalambró? No. ¿Qué te pasa, Tiraboschi? Le dije. Porque así se llamaba, ¿no? Sí. Me dice... Se me cortó la digestión, Justo. Sí. llegando. Fueron sus últimas palabras, ¿no? Bueno, agarramos, dimos media vuelta con el bote y nos fuimos. Claro. ¿Cómo? ¿Y, no, y lo levantaron a Tiraboschi? No, señor, a un nadador no se le hace eso. A un nadador no se le hace eso. ¿Y pero cómo? Que pierda en buena ley. Sí. No, pero le tienes que salvar la vida, hay que asistirlo. No, eso no, el bote que lo acompaña no lo puede asistir. No, no. Bueno, pero si lo asiste otro, puede ser. Claro. Nosotros incluso, cuando íbamos remando, escuchábamos los gritos. Sí. Y... ¿Sabés qué hicimos? Nos atamos al palo mayor. ¿A qué? ¿Al palo mayor de qué? Bote. ¿Ah, tenía palo? Sí, sí. Lo habíamos puesto por el, para este caso. Y nos tapamos los oídos con cera perfumada a la rosa. Y entonces no lo escuchamos. Claro, y así suerte. Salvamos. ¿Cómo por suerte, señor? Es una tragedia usted. Es una tragedia griega, incluso. Eso se llama abandono de personas. Sí, por el sí, así se llama. Sí, sí. Y bueno, sí. Sí, sí, sí, sí. Es gravísimo, es un delito. No, no es grave, es un protocolo entre los nadadores que unen, que cruzan a nado el canal de la Mesa. Es un código de honor, señor. Un código de honor. Ahí está. A mí no me saca nadie. No, bueno, señor. Igual al final, por suerte, había un submarino alemán. Sí. Que no se quedó ahí todavía. No sabía que había terminado la Segunda No sabían guerra. Que había terminado la Primera Guerra Mundial. Graf algo era. Ahora, el buen nadador. Sí, así, encantado. De fondo, como... Está el bueno y el mal nadador. Bueno, sí. Uno de un lado y otro del otro. Sí, además de entrenar, por supuesto, sí, y nadar sí, mucho, sí, sí. Previene los calambres con una dieta especial. Sí, sí. Claro, no comiendo cuando nada, por ejemplo. Tiene que consumir potasio. Potasio, ¿qué? Sí. Yo voy siempre a la farmacia, me compro una barrita de azufre y unas pastillitas de potasio, me tomo una y una, me sacudo y exploto. No se hace pólvora dentro de su cuerpo de ese modo, señor. Vos no vas a creer, pero... ¿Dónde encontramos el potasio de manera natural para comer en ayunas? Yo sé. Dígalo. En la misma. Exactamente. En la banana. Sí, señor. Sí, señor. Se atrevió a decir... Tiene razón la señora que nos hacía gesto. Nos soplaba. Allá atrás. Entonces, el buen nadador... La banana prácticamente es potasio puro. Sí. Bueno, sobre todo si la comen ayunas. En el japonés, en el idioma japonés, la palabra banana y la palabra potasio no se son iguales, sí, no se iguales. Diferencian. Al menos yo no las diferencio. ¿Potasio? Bueno, usted... No, el buen nadador se come una banana en ayunas. Me lo habían dicho, yo no lo quería creer, sí, sí, sí, señor. Quizás con miel o algo, digamos, para darle... ir cambiando los sabores. Claro. De una mañana y a otra. Mientras está nadando, por ejemplo, un nadador que quiere nadar desde Montevideo hasta Buenos Aires, ¿no? Sí. Un nadador de largo aliento. Tienen que comer mientras está claro. en el agua. ¿No? ¿Cómo va a comer mientras sí, está en el agua? Sí, señor, por ahí tarda mucho y ¿qué? Se muere de hambre, se muere. No, puede tomar agua. Para mí no, para mí le dan de comer. Llega la hora de la cena, le ponen ahí una especie de... ¿Qué va a comer? Pescado del día, dice. Sí. ¿Otra vez? No, le ponen un salvavidas con mantelito. No, flotando, dice usted. Unas hamburguesas, unos franfute. No, señor, ¿cómo va a comer así pesado? Una húngara. Cuando le sacan la mano derecha del agua, agarran con eso. La meten para abajo y cuando lo sacan ya están tragando. Por eso abren tanto la boca. Bueno, otra cosa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te vemos mucho nosotros en La Guardia, acá con el doctor Finocchietto. Sí, señor. Es la gente que se quema los pies. Ah. Te habló de los pies. Sí, la arena. Las heridas en los pies. Sí. Bueno, hay muchas. Pero quemaduras en los pies, más. ¿Pero por qué insisten sobre la arena que quema? Sobre la arena candente. Bueno, no sé si tanto como candente. Señor, es peor que las brasas, vio que en la India hacen esos... No, no, señor, es peor que mucho eso. Peor. Es no mucho es peor. Mucho. Yo prefiero caminar sobre un asado sí. que sobre la arena candente del verano en Carrasco. No, señor, no quema tanto esa arena. Pues quema pero... muchísimo. Quema incluso las suelas en el pasado, señor. ¿Por qué no se pone hojotas o algo? Usted que soluciona lo... todo rápidamente. No, soluciona rápidamente, Es muy difícil, eso es una cuestión de educación. Eso lleva muchos años. Claro. ¿Cómo va a llevar en la cabeza es cultural, de la gente, señor. No es... Ojotas. Muy difícil. Potasio. Usted va calzado a la playa. Sí, yo voy armado, siempre calzado, señor. Porque es una playa muy pesada. No, le digo. Voy siempre abajo el short. Llevo una Ballester Molina que tengo, a ver si alguno se me hace el don. No. Señor, le digo algún calzado de, o zapatillas. No, lo que hay que hacer es llevarse, por ejemplo, 5 ladrillos. ¿Para qué? Claro. A ver, usted lleva los 5 ladrillos, empieza a caminar, arena candente. Sí. Tira 1 ladrillo, 2 ladrillos. 1, 2 pasos, junta los 2 de atrás. con tres ladrillos se puede hacer. Sí, con tres ladrillos. Los tira para adelante. Junta los de atrás, los tira para adelante y así puede hacer kilómetros y kilómetros. Sí, pero está. Incluso a una mina. Claro. A una mina y dice. Busca. Ve que la mina se está quemando las patas. ¿Qué? ¿Y usted le va poniendo dice, los ladrillos? ¿Cómo me gustaría alojar? Digo. Me gustaría ayudarla a cruzar estas arenas candentes. Y usted le va tirando ladrillos y la mina va avanzando hacia usted. Y a los 500, 600 metros ya se hicieron novios. Bueno, no sé. No es muy práctico cargar con ladrillos para no, la no es muy práctico. Es mejor ponerse ojota. Es indispensable. Yo llevo todo a la playa. Es que hay que ir preparado para cualquier emergencia. Sí, sí. ¿Pero qué emergencia? ¿Qué arenas movedizas, por ejemplo? Primera... No hay arenas movedizas. Bueno, entonces no lleve. No. Pero, en cambio, toca disco. Ajá. ¿Para qué quiere un toca disco? Para escuchar música. ¿A usted no le gusta escuchar música en la playa? No sabe lo que se pierde. Pero si yo ni le respondí. Llevo el tocadisco. Yo incluso le pido permiso a una señora de enfrente para que me lo deje enchufar. Claro. Y que tiene que cruzar la calle. De... Ah, sí, bueno. Sí, que, si no, ¿dónde quiere que me lo enchufe? Y bueno, sí, pero con el cable pasan los autos, la gente. Le pasa por arriba el cable, no le hace nada. Bueno, pero eso es un peligro. No le hace absolutamente nada. La misma señora que se iba a refrescar a la orilla. Esa señora. Sí. Bueno, esa señora viene mojada. No, no, porque se quedó en la casa. Yo le dije, es preferible que se quede en la casa, mire si se ahoga. Bueno, sí. Pero entonces y, si no y me dio disfrutar. Permiso para enchufar el tocadisco. Se pero quedó cuidando los ladrillos, no importa, no, claro. No es nada, yo llevo todo. Llevo incluso, ¿sabes? A mí me gusta tomar sol, pero la arena se me antoja incómoda. Ah, y entonces... las colchonetas no las soporto. ¿Y qué se llama? ¿Una sillita de plaza? Una cama de dos plazas. Una turca. ¿Una turca? Una cama turca. Aparte, la de cinco, me ayuda a mi cuñado, ¿no es cierto? De dos plazas. La ponemos ahí, llegamos... ¿Y sabe qué? Mire qué delicadeza. La enterramos un poquito. Claro, muy bien. Para que no se la lleve el viento ni nada. Bueno, sí. Bueno, ponemos el colchón, la hacemos la cama. Sí. La sábana, la sábana la tiende, de arriba. Todo. Una frazadita por si acaso. Una frazadita por si acaso, la almohadita y nos tiramos a tomar sol. No. Mire si cada uno... tanto me doy vuelta. Claro. Si cada persona que va a la playa va a llevar su cama, su tocadisco... Seríamos todos felices, señor. No, señor, no hay lugar en la playa para pero eso. Pero usted está preocupado por el lugar en la playa. Hay mucho lugar, hay lugar de sobra, señor. Pero además, discúlpeme, ¿usted pretende levantar minas con una cama en la playa? Y no se me había ocurrido. Pero... Bueno. Le digo que no me parece una buena manera de acercarse. No crea, ¿eh? Es no para crea, evitar confusiones. ¿Eh? No, señor, no puede llevar ¿te eso. ¿Te acerco? ¿A dónde la va a acercar? Ahora, dígame, usted, ¿lleva protector solar? ¿Se protege con pantalla sí, solar? Sí, sí, una carpa. No, ¿cómo una carpa? En vez de la pantalla, la una carpa, la protector señor. Factor 40. No, llevo yo directamente, o tomo el sol así como viene, o no tomo. Yo no creo en eso. ¿Sabe no que se trata de creer. Está comprobado, ¿eh? Acá está el jefe de médicos. El protector solar... Sí. Te morís. No te morís. Señor, te morís. Es psicológico. Te morís. El protector un día solar. Te estás afeitando y te arrancaste toda la piel. Yo y la decís, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Decís, ya tu calavera lo dice. Y cuando te das cuenta es tarde. Un muchacho que yo conozco era el loco del protector solar. Así le decíamos. Así le decíamos. Él por hacer una gracia siempre decía, ay, me voy a poner protector solar, protector solar. Un día se depiló una ceja. Agarró un pelo, se sacó la cara entera. Sí. Con la pincita, se sacó la cara. Con la pincita y salió la cara. Sí. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Dijo, tenía toda la cara como los dibujos de los cuadernos, ¿vio? De la escuela primaria, están todos los músculos así. Y le quedó así. Y yo estaba justo, llego, y él sale, porque yo toqué el timbre y salió a la puerta, con una pinza, con toda la cosa, hermano, y aquí los músculos al aire, ¿no? Los globos oculares. Y le digo, ¿qué te dije? ¿Cómo que te dije? Qué crueldad. No, señor, el protector solar al revés. Le protege. ¿Cómo al revés? Al revés, te pone una cara. No, razón. No le pone la cara. Tú te pones protector solar y te mirás y tenés otra cara encima. Lo protege. ¿De qué lo pantalla, va a proteger? Pantalla total. Usted se pone pantalla total. ¿Qué es eso? Velador. Biombo. Claro. Y el sol ni lo broncea, queda pues como si yo un voy mimo. Para ponerme negro en la playa. Bueno, es viene, de, viene de allá. Viene de allá. Bueno, y finalmente, doctor, sí. ¿A qué edad puede un niño ir a la playa? Bueno. A los 18 años. No, muy bien, no, muy bien. No. A los 18 años. No, conviene, no conviene llevar... que los niños vayan a la playa. Los niños, antes del servicio militar, el varón no puede ir a la playa. No, la mujer hasta que no se case, señor, vamos. Los niños sí, pero los bebés no. No, no, tampoco. Y menos lavarlos ahí en el agua. No, no, y tirarlos al sol mucho menos. Sí. No, los niños tampoco. No, hay que tomar muchas prevenciones para ir a la playa, ¿eh? ¿Y qué hay de verdad sobre la prohibición, dice, la revisación médica obligatoria antes de meterse adentro del agua? No, pero en el mar no va a haber muy revisación bien, médica. Muy bien, señor. Muy bien que si es no hay, obligatoria. Le digo que no es obligatoria. Siempre lo sostuve como mismo que en la pileta de los clubes. No, señor, es lo mismo. Todo un alambrado vamos a poner, ¿sí?, justo donde termina el agua. Y un detector. Y un claro, tipo, revisa, un tipo que te revisa, a ver. Ajá. Rechazado afuera. ¿Por qué ha rechazado? No, que me la... no importa si se lavó, señor. Chao. No, pero por si... distintas enfermedades que pueden ser contagiosas. No se transmite por el agua salada. ¿Cómo que mar, no? ¿Cómo no se transmite? Sí, señor. No importa, no discuta. No, es que no importa acá, si el médico soy yo. Discúlpame, flaco. Yo soy el tipo que... Sí, pero yo soy el médico. Sí, pero no te puedo dejar pasar igual. ¿Pero qué no me dejas pasar? La ¿vos mente... dónde saliste? El siguiente... No, no, ¿qué el siguiente? Yo no me podés pasar, flaco. Yo te dejaría pasar. Pero las leyes no las pongo. Ahí yo está. ¿Qué las leyes? ¿Qué las pones? Porque sos médico, no contagias a la gente, claro, con esas podredumbres, claro, que tenés. Pero ahí. No, si la playa es lo pública. Lo que pasa es que ustedes, los médicos, se quieren llevar por delante a todo el mundo. Sí. ¿Pero qué me quiero llevar se por cree, delante? Claro, se cree porque uno, que vos le decís de vista 6 y uno se desviste. Sí. Ya podés hacer que cualquier cosa. Si no, dos muestras gratis y dejamos por las porquerías que no, señor. Ahí, solo le pedís que se desvista. A mí el otro día me dieron una inyección. Sí. Bueno, no importa, no tengo por qué contarle. Y bueno, pero por eso, nadie le preguntó. Además del colado curioso, ¿qué te pasa? ¿Me deja pasar que me quiero no, ver? No, no, señor. ¿Cómo bueno, lo vamos a resolver? Extraordinario esto. Este informe acerca de las enfermedades que se producen en la plaza. Sí. También... ¿no? Desde luego que tener cuidado, para terminar, con los monstruos marinos. Claro. Bueno, no, señor. Estamos hablando de medicina, de cosas no, serias, viene con los monstruos ya marinos. Eso ya es aparte, señora, si usted no se sabe cuidar de una serpiente mundial. Vamos. De un dragón. Un pulpo gigante. Un pulpo gigante. Que hundió al Titanic, por ejemplo. No existe. Sí, yo he visto pulpos gigantescos. Ah, ¿no? Ah. Pero, una vez se metió uno en el buquebús. Sí. No hay pulpos en el Río de la Plata. Ah, sí. Este había... Este pero se no... conoce que había venido a otro lado, claro. ¿Y qué? Pero se radicó, y agarró, no hay migrante. Como si fuera un juguete agarró el buquebús, sí, con uno de sus 7 tentáculos. Pero... había tenido un accidente. Sí. ¿Usted está seguro que era un... primero si era un pulpo, y segundo si era un tentáculo? Señor, la ventosa ocupaba yo, toda yo la no cubierta. Estaba, yo lo que... Ah, entonces usted está hablando por boca de Ganso. Sí, sí, Ganso, casualmente, un amigo, sí, que le decimos así. Bueno, sí, pero entonces... eso no es serio, señor, no es serio lo que está diciendo. No es serio ni es real. Mira, cosas más raras pasan y la gente se las cree como que el hombre llegó a la no, luna, esa sí, pavada. Por ejemplo. ¿Vos no crees? Pero no se trata de creer o no creer. ¿Cómo no? La creencia es otra cosa, señor. Bueno, yo creo, en el pulpo creo. Bueno, sí, el pulpo existe, pero no ese pulpo que usted dice gigante en el Río de la Plata. Ah, existen los pulpos que decís vos. Que vos querés, sí, son menos. No digo que existen los pulpos. Ignorante. Pausa.